Zacatecas, el amor de madre. Tu bendición, oh madre mía adorada, que yo a tus pies pido perdón por lo que tanto he sufrido. ¿En dónde estás? En la mansión. Una mirada te pido, madre querida, ruega por mí al Criador. Estás en la mansión de ese trono celestial, mandaría a mi corazón un suspiro maternal, mandaría a mi corazón que me hiere el corazón. Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo, mira que el amor de madre es tan grande como Dios. Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo, se acabó el amor de madre que era mi única ilusión. De ese trono celestial, mandale a mi corazón un suspiro maternal, mandale a mi corazón que me hiere el corazón. Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo, mira que el amor de madre es tan grande como Dios. Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo, se acabó el amor de madre que era mi única ilusión.